moviliza a venir a este lugar, moviliza cuando llega un nuevo aniversario de la fecha de un querido compañero como fue Mariano Ferreira, que luchó en sus pocos años de vida de una manera sistemática, anedonada, no solamente por reivindicaciones fundamentales de los explotados, del movimiento obrero y de la juventud. Mariano fue un constructor de nuestro partido, fue un constructor de nuestra juventud y por lo tanto fue de esos cuadros políticos que sacaron tempranamente la conclusión que la lucha por la emancipación de toda explotación y de toda opresión requiere una transformación social profunda, política, dirigida por los trabajadores, y eso reclama formar un partido de la clase obrera. Y Mariano se jugó entero por esa perspectiva. Por eso, en pocos años jugó tantos roles distintos en nuestro partido. No era un militante del partido que luchaba en un frente, sino que él estaba en todos. Construyó la juventud, militaba en la zona sur, fue a los ferroviarios. Es, por lo tanto, esos militantes ejemplos que nosotros siempre lo tenemos que llevar adelante, explicar y colocar como el ejemplo que debe seguir todo militante revolucionario del Partido Obrero. Este aniversario tiene hechos políticos distintos. Hechos políticos distintos. Siempre cuando hablamos con Mariano llueve, nos pasó otro día con el Congreso del UJS, que fuimos ahí a la esquina de la casa de Pedraza, que la lluvia era peor que esta, pero aguantémoslo. ¿Qué tiene de especial este aniversario? Varias cosas. La primera es que Pedraza no está en la cárcel. Y Pedraza no solo no está en la cárcel, sino que él está ahora en una detención domiciliaria en una prisión de lujo, en un piso valuado en $1,000,000 en Palermo Chico. Este solo hecho es una postal que grafica la mierda que es la burocracia sindical argentina. Un piso de $1,000,000 que a ningún trabajador ferroviario se le puede pasar por la cabeza jamás comprar. Posiblemente jamás pase por la puerta de donde está Pedraza. Cuando fuimos en un par de oportunidades a hacer scratches y actos, hasta bajaban vecinos del lugar, que son de la condición social de los que viven en ese barrio, y decían, yo tengo guita de toda la vida, pero este la robó explotando a trabajadores en un sindicato, háganle scratches. La seguridad privada del edificio decía, estamos con ustedes. Y fuimos en un... El UJT se fue con un proyector y escrachó el piso 23, donde estaba Pedraza de esta prisión de lujo. Y yo digo la postal, porque comparemos a Pedraza en una casa de $1,000,000 y comparemos a nuestra compañera Elsa, acá presente, peleando, levantó su casa ladrillo, con la ayuda nuestra, pero sobre todo con su propio empeño y de su familia, para poder salir adelante después de la agresión brutal de esta burocracia. Nosotros estamos con Elsa, somos de los partidos de Elsa. Ese es nuestro partido, esa es la clase obrera. No es la clase obrera Pedraza. A ellos tenemos que ajustar cuentas y no vamos a ajustar cuentas exclusivamente en un tribunal. Hay otros libres. El segundo de Pedraza también está libre. La policía, que fue condenada, algunos por homicidio, con 10 años de prisión, nunca fueron presos. Nunca. Mariano fue asesinado hace 6 años. Hace 6 años. Y esta policía nunca fue presa. ¿Por qué? Porque ha presentado recursos, se valieron de maniobras, tienen los mejores abogados que jamás podrían pagar con su sueldo de policía. Porque aparte ni cobra de sueldo de policía ahora porque están castigados. Y sin embargo, esta policía nunca fue a la cárcel. Por lo tanto, a partir de la lucha tan brutal que dimos, con el apoyo de muchas organizaciones, logramos que vayan presos, pero el régimen político rápidamente tiene sus recursos para liberarlos y para hacer que la Policía Federal nunca toque la cárcel. Algunos dicen que hay puerta giratoria, porque va y roba y sale rápido. La Policía Federal nunca pasó la puerta, son los dueños de la llave. No tuvo puerta giratoria. Los comisarios están libres y nunca fueron presos, aunque tienen 10 años de prisión. Es un hecho brutal. Y eso tenemos que verlo para mostrar incluso los límites que puede tener cualquier lucha intensa por justicia bajo este régimen de explotación. Y esto es fundamental. Lo tenemos que ver y decir. No queremos decirle a los trabajadores que se puede lograr justicia bajo este régimen. Nosotros hemos dado esta lucha, hemos logrado que Pedraza vaya preso, pero sin embargo la estructura de la burocracia sindical sigue intacta. Y incluso los delincuentes, varios de ellos están libres, siendo responsables del asesinato de Mariano. Y esa es la pelea que tenemos que dar. Y hoy, a este sexto aniversario, tenemos homenajes truchos. Ayer hablaba con Marcelo Ramal, que tiene un momento difícil hoy, porque va a estar en la legislatura sentado al lado con Tomada. Y hasta quizá perdía la palabra para hacer un homenaje. Porque esta gente no tiene vergüenza. Hemos visto que se distribuyen afiches por las redes sociales de sectores del kirchnerismo diciendo Mariano Ferreira presente. Ustedes son los responsables políticos del asesinato. Ustedes gobernaron con Pedraza. Ustedes se sacaban fotos en la sede de la Unión Ferroviaria. Ustedes, la Cámpora, los llevaban a los cursos de formación política. ¿Qué le puede explicar Pedraza a un joven? ¿Cómo nos formamos? ¿Nos formamos con Pedraza? Esta gente es responsable política del asesinato de Mariano. No admitimos homenajes truchos. No queremos homenajes truchos en los congresos ni en las legislaturas. Son las instituciones políticas que sostienen un régimen de explotación del trabajo. Los homenajes a Mariano se los hacemos nosotros. Los trabajadores, los luchadores, la juventud. Estos son los únicos homenajes. No homenajes de instituciones capitalistas, que son responsables de lo que ocurre. Y hoy, la situación más interesante, ¿cuál es? Es que tenemos a Macri, que acaba de hacer una reunión de concertación por la producción y el trabajo con los Pedraza del momento. O los que estaban ayer sentados en la Casa Rosada no son de Pedraza, son los mismos. Esos son los de Pedraza. Macri gobierna con Pedraza. Y lo digámoslo claramente. Vino un gobierno de derecha y gobierna con esta burocracia sindical, la misma del kirchnerismo. Exactamente la misma. ¿Y lo hacen con quién? Con la bendición del Papa. Con la bendición del Papa. El Partido Obrero, cuando hace un homenaje, dice las cosas como son. El Papa lo cita, el Papa es un... lo que ha hecho el Papa es terrible. Hasta lo citó este caballo Suárez. Tiene fotos con el caballo Suárez en el Vaticano, diciendo que era el sindicalista también que construye, como decía Cristina Kirchner de Pedraza. Hoy el caballo Suárez está preso y acaba de hacerse un allanamiento a la sede del SOMU y le encontraron un arsenal con balas huecas, las que usan los asesinos. Cuando uno describe esta situación, ¿qué queda? La Unión Industrial, los bancos, los partidos capitalistas, el Papa, prácticamente es el inicio del Manifiesto Comunista. Lo que denunciaba Marx como la fuerza de la reacción contra la clase obrera, se coalían contra los trabajadores. Se coalían contra los trabajadores. Y la conclusión de fondo es esta. Argentina no puede sostenerse, la Argentina capitalista, sin la burocracia sindical. Todos los gobiernos requieren de ella. Sin burocracia sindical no hay trabajo precarizado. Sin burocracia sindical no hay un 35% de trabajo en negro. Sin burocracia sindical no hay sueldo de 5.000 o 6.000 pesos. Todos van por la burocracia sindical. Todos la sostienen la burocracia sindical. Y por lo tanto, a sostener todos esta burocracia sindical, son responsables políticos de lo que hace la burocracia sindical. Y esa es la pelea fundamental. Mariano desafió la burocracia sindical que tercerizaba a trabajadores. Ya no solo como burocracia, sino también como casta empresarial. Y este grupo tan dispuesto estaba a defender los privilegios que mandó una banda a asesinar. Y asesinó. Es decir, que cuando se trata de defender intereses profundos de los explotadores, no tienen ningún problema en recurrir, como lo han hecho en el pasado con la AAA o con la dictadura militar, al asesinato directo de los luchadores. Y esa experiencia la tenemos hoy. Es la experiencia de una lucha estratégica. Y la pelea por la memoria de Mariano es la pelea, por lo tanto, por emancipar a los trabajadores de esta burocracia sindical, por formar un partido realmente de los trabajadores que emancipe a los trabajadores de la explotación y de la opresión. Y por eso Mariano ha penetrado tan fuerte en la conciencia de los trabajadores de nuestro país. Y el homenaje nuestro a Mariano es poner de manifiesto ante toda Argentina qué es lo que significa. No homenajes truchos, homenaje a los luchadores. Mariano representa la lucha del Partido Obrero. Mariano es el Partido Obrero por esa lucha. Por eso jamás, pero jamás, pero jamás lo vamos a olvidar. Mariano Ferreira, presente.